hice, yo amor, hice maquillaje y cositas de skincare. Sí. Como tú, sí. Sí, como yo. Pero no, ¿sabes qué? No nos están diciendo quién los influenció. Ah, ¿tú quieres que digan? Pues me habría gustado. Bueno, por aquí, por ejemplo, dice Nercy que el libro de este sábado de Alejandro Marín quizás no se considera influencer, pero yo no compro nada de influencers. Tan linda. Dua Lipa recomienda los libros de Alejandro, ¿has visto? Sí. Cada año. Cada año. Cada año por esta época de la Feria del Libro llega... Sí, es verdad. Qué nervios, vamos influencia a ver con que qué tú va tienes, a salir. ¿Ah? Sí, bueno. A ver, yo qué le digo. Yo compré un carro. Ah, es que tú también te vas carro? A unos lados. Y uno como, no, un maquillaje, un labial. Un labialcito. Mate. Pero hay quienes... Yo compré un carro en septiembre de 2020. ¿Por quién? Por Zane Lowe. Ya. ¿A ti te gusta mucho él? Soy muy fan de Zane. Sí, sí, sí. ¿Y qué carro era? ¿Qué tenía que te enloqueció? No, el man se subió al carro... Y cerró la puerta, ya suficiente. Dije, yo voy a tener un carro, como él. El man se subió al carro y puso el radio y dijo, esta canción me encanta o alguna cosa. Y dije, quiero ese carro. Necesito un carro. Y dije, I just need a car. Ah, pero no ese carro. No, no sé qué carro ya, tenía Zane, no. Ya, pensé que había sido que Zane, eso. Esto es una infidencia, pero la voy a echar. ¿Usted sabe que Zane tiene acciones en Apple? Seguro wow. Sí, yo creo que todo lo que ha hecho tremendo. Es porque o sea, Zane hay... tiene tanto dinero, pero tanto dinero. ¿Él es casado? Sí. Hombre. Ah, Changos. Lo es casado. Lástima, ya. ¿De quién estamos hablando? Zane Lowe, estamos hablando del director de Apple Music, que es el servicio de streaming de Apple. Zane es Lowe. Guapo, es chévere, es cool, sabe mucho. Adinerado. No, pues digamos, ha hecho cosas importantes. Todo. Pues la semana pasada estuvo con Brian Eno en el estudio, tomando sí, té. Sí, es mal. Con Bjork, lo de Bjork fue estuvo increíble. Con Bjork, sí, sí, sí. Para el que está en esto es como una referencia que quisiéramos siempre tener. Sí, claro. Sí, maravilloso, pero bueno, ese es mi influencer de cabecera, sin duda. Un carro muy bien. El carro. Yo pensé que estamos hablando de Rolls Royce, no sé. No. Me compré un Rolls Royce por... No. ¿Qué tal? No. Pero no. A esto. Bueno, un día como hoy, Dirty, nació Diana Ross. Un día como hoy, en 1944, 81 añitos. Ella era, dice el libro de Michael Jackson, la amante... de Berry Gordy, el dueño de Motown Records. Ay, con razón. Era la mistress. La Isabela. No solo que más. Ella sí cantaba. Solo que Diana canta como las diosas. Ay, sí, gracias. Claro. Y el vibe. Michael Jackson. Cuando Michael Jackson llegó a Los Ángeles, ella fue su niñera. Sí. Su madrina. Sí, él dice en su biografía que cuando la veía soñaba con que su mamá fuera así de elegante como Diana Ross. Diseño en hogar tan único como tú, con la asesoría en diseño gratis de Muebles To Go, y deja que sean tus muebles los que hablen por ti. Son las mañanas en la X103.9 FM, la X+música.com. Hay noticias de Ticketmaster que vienen a Colombia a hacerle competencia a Tu Boleta y que siguen en el ojo del huracán de los legisladores en los Estados Unidos y en Inglaterra, y en esta ocasión tiene que ver con la gira de Oasis. La visa. No he hecho eso. Con las boletas y no he hecho la visa. Recuerden que faltando una semana para su viaje va a estar ansioso por la visa, buscando la visa. Esperemos que no. Confío. ¿Cuándo es el viaje? ¿En julio? No sé. No has visto las boletas. Súper bien. Todo planeado, todo súper estructurado. No, la mayoría de los viajes se los entrego a Doña Paula. Ah, bueno, con ella es una gran doña, partner. Doña Paula, por favor, atienda usted este asunto. Este no ha sido el caso, pues me toca organizar. Ah, bueno. Organizar un poquito, pero bueno. Resulta ¿qué que pasó? La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido inició una investigación sobre la gestión del proceso por parte de Ticketmaster de la venta de boletas de Oasis. Y hay hallazgos. hay hallazgos. Okay. En un comunicado de prensa, la reguladora dijo que Ticketmaster pudo haber engañado a los consumidores con su venta de boletos de platino a casi 2,5 veces el precio de los boletos equivalentes. Según la investigación, el gigante de la venta de entradas no reveló suficientemente que las entradas de platino no ofrecían beneficios adicionales en comparación con las ofertas estándar. O sea, todos tenían el mismo precio, como la misma ubicación, pero al decir platino, subieron las tarifas y la gente compró pensando que iban a tener beneficios. Eso es lo que le están castigando, que no se dio una información clara a los seguidores que compraron. No entendían lo que iban a pagar, tuvieron que decidir si pagar o no un precio alto cuando estaban haciendo la fila. Entonces, es eso, ellos sí no manejaron un precio dinámico, que es una de las cosas de las que se ha hablado, pero sí hablan de la falta de información que los consumidores no recibieron clara y oportuna sobre cómo funcionaría el precio de los boletos, particularmente cuando muchos clientes tuvieron que esperar largas colas. Están consultando con Ticketmaster para garantizar que los fanáticos reciban la información correcta en el momento adecuado. Igual Ticketmaster también compartió un comunicado diciendo que pues están esforzando por proporcionar la mejor plataforma y que agradecen mucho la contribución de la CMA para ayudar a que la industria sea aún mejor para los fanáticos. Bueno, pues esta Oasis sigue dando noticias, y esta vez por Ticketmaster, quien podría haber infringido la ley del Reino Unido con el precio de las entradas de la banda británica, según el regulador. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, y aquí está el Definitely Maybe Liam Noel. Esto se llama Live Forever. Oasis con Live Forever. Estoy leyendo las noticias hoy en... Pero antes, Shaki Beca. Que es como una mezcla de Adriana. Cuéntanos la historia. Con la diva. Camilo Peggy cayó ayer en un hoyo negro. Es como si Diva Yesurum hubiera tenido una hija con Adriana Lucía. Sí. Shaki Beca es como la burrita burrona de Camila Peggy. Y la crió Shakira. Yo me enteré hasta ahorita, te cuento. No, oigan, yo ayer en la noche estuve muy... No, de verdad me divertí mucho porque Shaki Beca, para los que no conocen, me encanta el Shaki Beca, además, no sé. Parece que tiene mucha personalidad. ¿Sabes por qué se llama así o no tienes ni idea? Porque se llama... ¿Rebeca? Y Shakira, pues, porque... Flamingo. Y nosotros juzgamos esas... Y nosotros juzgando a Flanagan por haber puesto Flanagan los domingos. Es verdad, no es chiste, es anécdota. Es anécdota. ¿Y qué? Y esta mujer acompañó a Shakira en su gira, pues, en Colombia. O sea, Shakibeca. ¿Estuvo acá? Sí, ella estuvo acá. Y les voy a decir una cosa, verdaderamente sí se parece. No. O sea, si uno se pone gafas, tiene el pelo muy parecido. O sea, no es más no es bajita. Que sea, o sea, han estado juntas y todo. Sí. Es de esas personalidades que se vuelven personalidades, si, por eso. Es como si Adriana Lucía y Diva Yesurum hubieran tenido una hija. Exacto. Y se la hubieran dado a un servicio de bienestar familiar en Monterrey. Exacto, y pero aparece... es venezolana. Es venezolana y es como... En Maracaibo. No, no me hagas reír. Yo qué estoy haciendo, yo estoy aquí. Ella es venezolana y pues ella se encarga, lleva un tiempo imitando a Shakira, baila como Shakira y canta y toda la vaina, y físicamente sí tiene un gran parecido. Okay. En el pelo. El caso es que Shakira estuvo en México cantando con su gira y ella también la invitaron a salir en esa parte donde salen todos como todos los influenciadores. Como de papel aluminio, para donde casi mueres, donde casi mueres. Oye, tengo que hacerte un paréntesis ahí, y es que tengo la impresión, por lo que pasó en México también, porque en México hubo un problema de producción. Sí, con vientos. Un problema de producción. Sí. Que creo que una de las cosas que más complicó, no sé, esta es una especulación vil y vulgar, pero creo que una de las cosas que más complicó los shows de Shakira fue esa salida de Shakira por la pasarela. Sí. Esa pasarela de Shakira logísticamente es increíble, como complica de manera tan alta. Sí. O sea, como jode hartísimo logísticamente todo. Y según tengo entendido, ella quería mucho más espacio, por lo menos en Bogotá, me contaba Luz Ángela Castro. Y la producción decía, no le podemos dar más espacio porque no, de hecho, ya está ocupando mucho espacio y puede pasar... Una desgracia. Exacto. Hay una cosa que ayer que estaban varios colegas, amigos, recogiendo las acreditaciones para Stereo Picnic, que me llamó mucho la atención, y es que en este tipo de gestiones relacionadas con entretenimiento, cualquier instrucción que se te pase, uy, sí, se vuelve un lío logístico importante. Ayer estaban entregando entradas en las oficinas de Páramo y hubo una omisión de un dato puntual, y era que allá se recogían las cortesías. En la oficina de Páramo. Las demás eran en el Simón Bolívar. Sí. Entonces había una fila. Pero mucha gente allá. Claro. Les tocó, sí, solamente porque omitieron decir eso. Ese pequeño, ¿sabes?, detalle. Además, porque en veces pasadas. claro. Te abrazo. En veces. En veces, Andrés Johnson. En veces. En ocasiones. En años anteriores. Gracias. O sea, uno iba a las oficinas de Páramo, sí, a recoger las boletas. Con antes, celula. Exacto, antes del Stereo Picnic. Ya después, cuando era el festival, uno se acercaba ya al festival. Pero omitieron ese pequeño detalle y ayer estaba todo el mundo en caos. Mm. Bueno, no, pero esperen, Shaki Beca. Shaki Beca, el caso es que la invitó Shakira, el equipo de Shakira, para que la acompañara de nuevo en su pasarela con vestidos plateados y demás, para iniciar su show en Ciudad de México. Y ella estaba muy contenta, muy feliz, cuando llegó el señor de producción y le dijo, mira, necesito que te hagas en la parte de atrás. Y ella, no, ¿cómo así? No, yo voy aquí adelante. Shaki Beca. Perdónenme todos, no acepto. Y le dijeron, no, es que tienes que hacerte atrás, porque si no la gente va a confundir, ajá, pues como a Shakira contigo por tu gran parecido. Y ella le dijo, no, este es mi puesto, yo aquí me quedo, no sé cuánto. Entonces el man le dijo, bueno, hagamos una cosa. Póngase la capucha para que, pues sí, se note que usted hace parte como del crew, más no es ella. Y ella dijo, no, yo vine acá a estar al lado de Shakira en primera fila. No, pues la fueron sacando. Bueno, ahí está. La sacaron del lugar. Ella no pudo caminar, no pudo hacer nada de lo que se estaba perdiendo su oportunidad. Y ella decidió hacer sus videos llorando. Qué pesar. Sí, ¿no? Pero colabore un poquito. Yo de verdad, siendo Shaki Beca, sí, digo, pues, nada, está todo bien, yo me hago todo lado. Todo bien, ya. Pues es Shakira. Sí, no sé. Prefiero caminar en la pasarela con Shakira a dármelas de diva. Y no verla. Y no ser. Pero imagínate cómo será la relación parasocial que tiene una persona con su alter ego que se cree tan profundo que termina creyéndose él. Claro. O sea, la distorsión de la realidad, sí, no, en redes sociales está llegando a unos puntos impensables. Qué locura. A un nivel de tergiversación de la realidad propia que eres Shaki Beca, pero... Ay, no, es que el Shaki Beca me parece divertido. ¿Se imaginan ella cómo serán restaurantes y esas cosas? Hola, yo soy Shaki Beca. Ya se debe creer, ya se cree ya una personalidad. Sí, importante. Ahora, ¿cuántas cosas no sacará gratis diciendo que es Shakira? Un par de lentes. Ah. Una cosa, claro. Sí. Pero está bien, está bien que aterrice un poquito y sepa que no es Shakira. Pero estos personajes les va bien, ¿no? Los que imitan celebridades, los contratan y todo. Sí, cuando se organizan. O cuando tienen managers, eso funciona muy bien. Sí, pues a Yo Me Llamo les ha ido muy bien. A los Yo Me Llamo les ha ido bastante, pues no a todos, pero a algunos les va muy bien. Eventos corporativos, fiestas. Sí, lástima, Shaki Beca pudo haber caminado el paseo. Se perdió la oportunidad la Shaki Beca. 8 de la mañana, 28 minutos. Vamos con discos. Vamos. Vamos con discos. Un disquito, una pausa comercial y regresamos en instantes aquí a Mañanas de la X. Varios artistas están yéndose para Broadway. ¿Han visto? Sí. Broadway está... como residencia. Sí. Ya. Ahí vi que George Clooney, uh-huh, al fin se separó. Todavía o era puro cuento. Yo creo que es puro cuento. Sí, sí, porque eso es que no salió. El fin de semana salió entrevista de George Clooney en 60 minutos. Ajá. Que es como el que de acá. 60 minutos, acá nunca ha habido un homónimo. Ah, bien. De ese formato. Curioso, ¿no? Sí. No es como un noticiero del espectáculo. Está como el 15 minutos acá. 60 minutos es un conjunto de crónicas. Ok. Que se... De crónicas y de entrevistas. Ya. Puede ser que los informantes se acerquen un poco, pero me... Voy a decir. Pero me da la impresión que nunca ha habido... ¿Un formato así? Un formato así porque tampoco... De pronto en algún momento Darío Arizmendi tuvo Cara a Cara, pero era más largo. Cara a Cara era como un formato largo. Margarita Vidal también tuvo un programa de entrevistas muy chéveres. Lo que hacía Yamid. ¿Pregúntale a mí? Sí. No, pero no. No, es por ahí. Eso era una entrevista. No. Sí, eso era una entrevista. Esto es una combinación. En todo caso, Clooney estuvo en 60 minutos hablando de su participación en una nueva obra de Broadway que se llama Good Night and Good Luck. 3.3 okay. millones de dólares en 7 funciones ya lleva recaudado. Entradas a un precio promedio de $300 hasta junio. Buenas noches y buena suerte, inspirada en la historia de uno de los periodistas investigativos más importantes de Estados Unidos durante la era de McCarthy. Ya. Que era Edward James Murrow. Ok. Este hombre que logró confrontar al famoso senador de Wisconsin, quien emprendió la hoy en día muy popular causa en contra del comunismo y el socialismo, y que es la precursora en términos ideológicos y discursivos de la dialéctica de Donald Trump, ¿no? Pues todo lo que uno ve en los Estados Unidos en estos momentos huele a macartismo, yeah. Así se llama, ¿no? La persecución de los comunistas, y Edward Murrow fue el único que lo enfrentó hasta, yo creo que bajarlo del poder, porque creo que lo alcanzó a bajar del poder. Entonces, ahí está Clooney. La semana pasada estuvimos hablando de Bill Burr. Sí, señor. De Bill Burr, de su entrada al mundo de Broadway con una serie que, con una obra que se llama Glengarry, Glen sí. Ross. Sí. Uh-huh. Quiero ver esa película. Yo no entiendo por qué nunca vi esa película. Glengarry, Glen Ross. Ay, yo la busqué. No está todavía en plataformas. No, yo estuve buscándola. No, yo también la busqué en todas partes. No. Y mire que ahorita que estaba hablando de lo de Broadway, el domingo también estuvieron en Broadway en una... Bueno, hay una nueva obra que se llama Otelo, que la hace Denzel Washington y Jake Gyllenhaal. Ajá. Gyllenhaal. Es... Bueno, como que fue la premiere más increíble porque hasta fue Joe Biden, o sea, fue esto el domingo, estuvo Jennifer López, Jamie Lee Curtis, o sea... Ah, bueno. Otelo. De Shakespeare. Sí. Claro, y imagínate, y pues Denzel, o sea, Denzel haciendo Shakespeare. Tremendo. Tiene que ser increíble. Una cosa impresionante. Mira, lo de Clooney, se trata del mayor ingreso registrado en una sola semana para una obra no musical en la historia de Broadway. Ajá. Increíble. Que no sea musical, ¿no? Porque uno espera que en Broadway sí o sí haya... Que todo sea musical. Es musical, espectáculo de todo. Claro. Aunque yo no sé si Otelo sea musical. Probablemente no. No sé. Otelo pues tiene todo este arte, todo este como... Le sigue, mira, 2.8 millones de Otelo. Dólares. En Broadway. Shh, qué nivel. Y qué Harry nivel. Potter tiene 2,7 millones. Harry sí, Potter. Musical, sí, es musical. ¿Otelo? Sí. No jodas. Debe ser que tienen su tema de ópera alrededor y los actores que no cantan, pues no sé si Denzel Washington cante. No creo, de pronto. De pronto y sí. Todo es posible. ¿Cuántos años tiene Denzel? ¿Como 72? Ay, yo lo amo mucho. ¿Cuál es tu también. Papel favorito de Denzel Washington? Jamás voy a 70, dudar 70 años. De mi papel favorito de Denzel Washington. Mi papel favorito de Denzel Washington es Alonso Harris. El detective corrupto de Día de Entrenamiento. Ah, sí. Para mí el Flight, el piloto. Piloto. Ese es el mejor para mí también. Ese es un gran Denzel. Es como amigo. A mí, yo es que no... La ropa... ¿El look? Sí, el look and feel. Las cadenas, sí. Sí, la novia. la novia de Alonso, que es Eva Méndez. Ay, María. Ah, bueno, 8:43 en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música. Bueno, chévere ir a Broadway. Uy, sí. Pero la gente se está bajando del avión con respecto a los Estados Unidos, ¿no? La cosa no pinta bien y eso ya está empezando a afectar el turismo en Norteamérica. Claro. Es que uno no sabe qué va a pasar, porque uno tenía programada cosas. Claro. Yo tenía programada cosas y yo decidí parar. Hasta el momento tengo quieto porque no sé qué vaya a pasar y me da miedo invertir en algo. ¿Qué ibas a hacer? En Nueva York en octubre. Ay, qué delicia. ¿Y entonces paraste? ¿En serio paraste? ¿Ya no? ¿Te acuerdas que yo dije que iba a parar un segundo para ver qué iba con Trump? ¿Qué iba a suceder? Trump. Ahí me estaba mandando Uribe DJ por interno que ya en Estados Unidos te pueden parar en una aduana, quitarte el celular y revisarlo. ¿Qué? Espérate, yo que he escrito últimamente. Bueno, memes y comida, me ha ido bien y gatos. O sea, para revisar tus conversaciones, a veces has hablado mal de, del gobierno mal de Trump. Correcto. Yo he hablado mal de Elon Musk. O sea, me pueden devolver por eso. Es borra probable. ya todo. ¿Y quién regula eso? ¿Cómo? No, dice que no hay quien es completamente regule. Legal. Y aleatorio. Que el Secret Service puede hacer eso, el servicio secreto puede hacer eso. Pues. ¿Ves por qué no lo hago? Imagínate las la autopistas, Hollywood, las hamburguesas, ya no son suficientes razones para convencer a los turistas internacionales de que vayan a los Estados Unidos porque son más grandes los temores de estas represalias migratorias, claro. Además de las amenazas arancelarias. No. Esta mirada confrontacional confrontacional de Trump hacia otros países está haciendo que los turistas contemplen otro lugar. Y yo, como soy de fan de pasear allá, a mí es que me gusta Gringolandia, mi madre, yo amo ese país, me encanta ese país. Pero bueno. La cosa está es que da susto, además se acabó, que acabemos ese sueño. Y es una el American Dream. Sí. Es que yo siento que más que sueño, digamos que por tema de turismo es atractivo en cosas. Era. Ya no. Sí, entonces la gente que la logró en los 90 y 2000, bien. Pues a mí me faltan cosas por conocer allá. Yo quiero ir a la represa de Hoover. ¿En serio? Yo quiero ir al Cañón del Colorado. Yo quiero ir a, ¿cómo se llama este rollo? Quiero ir a Red Rocks. Quiero ir a un concierto en Red Rocks. Ok. Debe ser ahí cerquita al Cañón del Colorado. Ay, no, pero qué susto, ¿no? A mí solo me ha llamado la atención Nueva York. Uy, Nueva York, sí, quería, siempre. Y lo disfruté, lo disfruté. ¿Por qué tiene Nueva York? ¿Por qué te gusta Nueva York? A mí, es que yo... las ratas. No, uno se siente en una película desde el momento en que tú llegas, todo está pasando pues al así. Mismo tiempo, pero la no. gente corriendo por ¿cómo la es que se avenida. Llama? Por la vaina del street, ¿cómo es que se llama? ¿Por Central Park o qué? No, las partes de negocios. Por Wall Street. Por Wall Street, la gente así súper emperifollada, como con que tiene que hacer cosas muy importantes en Wall Street. Y luego ves como gente súper bien vestida, comiendo, lindo, todo. En Navidad, yo fui para Navidad porque yo necesitaba ir para Navidad. Y es que son las tienditas, son iguales. Y tú entras a un centro comercial y están sonando los villancicos y está cayendo la nieve. Y tú dices, sí, totalmente. Aquí también en galerías, pues igual. Me encanta, claro. 847, vea, ¿de dónde creen ustedes que es la mayor cantidad de los turistas que visita los Estados Unidos? Colombia. No. ¿La mayor cantidad México. De turistas? Sí, tampoco. ¿Son latinos? ¿Argentina? No. ¿Son latinos? ¿Árabes? No, los canadienses. Ah, bueno, es que son vecinos, es que es como Melgar. Y allá hace un frío ni el berraco. La mayor cantidad de los turistas qué loco. Que van a Estados Unidos son de Canadá. Es gente de Canadá. Y entonces lo que estoy leyendo aquí es que el 40% de los visitantes canadienses optó por irse para otro lugar a vacacionar. No quieren ya ir a los Estados Unidos por la guerra arancelaria. Claro. Esto le, en términos económicos a Estados Unidos, está representándole una reducción, se proyecta, del 10% en los viajes turísticos desde Canadá a los Estados Unidos. Es decir, estados como ciudades como Palm Beach, en la Florida, recibió menos del 40% de visitantes de Canadá el año pasado, y en términos generales en los Estados Unidos se proyecta una reducción de viajes desde Canadá, lo cual le costaría a la economía norteamericana $2,000 millones y 14,000 trabajos. Será un sentimiento a nivel general. Yo creo que en el caso de Canadá hay nacionalismo de por medio. También. Un asunto de tú estás no me estás tratando bien. Ahora, se proyecta también que el turismo, que la economía del turismo internacional en los Estados Unidos va a caer un 5% este año si esta guerra arancelaria continúa. Entonces, se está pensando en una caída en el sector turístico de 18 mil millones de dólares. Uf. Mira, Sergio Antonio, un oyente escribe, cierto, con mi familia íbamos a ir en Semana Santa, pero nos dio algo de temor por algún maltrato o algo así, cancelamos. Ay, está pasando. Sí, sí, y si el mundo empieza a ver, ¿no? Que ya, si está pasando esos maltratos. Pues uno empieza a escoger otros destinos. Sí. ¿No? Como, uy, no, pues no. Ahora, ahora más caro también. Ahora hay advertencias. Países como Inglaterra y Alemania están mandando correos electrónicos a sus ciudadanos diciendo no viaje. No están diciendo no viaje, pero ya están advirtiéndole a la gente, diciéndoles si usted tiene algún problemita de visa, lo pueden arrestar. Entonces también. Evitar no es cobardía. ¿Qué quiere Trump? ¿Como blindar el país? No sé qué quiera, pero lo que está obteniendo es básicamente lo que usted decía hace un rato y es el final del sueño americano. Y eso representa plata. Claro, mucha. Cuando tú te metes con la plata de la gente, ay, ya es otra cosa. Vamos a hablar cuando regresemos de finales de series. Ok. Finales de series. Puede ser una de ellas, pero eso es final de temporada, Dirty. Ah, ¿cierto? Verdad, sí. Es que una tercera. Cuando regresemos vamos a hablar de nuestros finales de series favoritos. Aquí Mañana Sex y aquí está Telesurs. Ahí está, el Ayuwoki. Ah, cómo lo quiero, lo siento. El Ayuwoki en Mañanas de la X. Mezclando en vivo, Andrés. Con The Way You Make Me Feel. Estábamos hablando aquí fuera del aire que... Óyeme, Diana, ¿qué opinas de la nueva Corona Cero? ¿Ya la probaste? Sí, me encantó, Alejandro, me encantó. Y mira, de las cosas que más me sorprendieron, primero es lo refrescante que es. Lo segundo, lo bien que conserva el sabor original de Corona. Y lo así, el top es que está hecha de ingredientes naturales, pero sin alcohol. Es perfecta para esos momentos de desconexión, ¿verdad? Ajá. Relajarte, disfrutar de buena música y seguir el flow sin preocupaciones. Entonces, es ideal para cualquier hora del día. ¡Ay, qué almuerzo con amigos! ¡Toma! Una tarde creativa, ahí está. Corona Cero siempre en caja. Y lo mejor es que te permite disfrutar del momento sin salirse del ritmo. Así que, señores, es el momento. Si no la han probado, háganlo, se están perdiendo de una gran experiencia. Cuando yo vi por primera vez el video de The Way You Make Me Feel, me enamoré de esa modelo. Claro. Y luego me di cuenta que la modelo se había enamorado de él. De Michael. ¿En la vida real? Michael Jackson se enamoró de Michael en la vida real. Y se enamoró ahí, en ese set. Video. Yeah. Wow. ¿Ustedes no se acuerdan de ese video? Ella va caminando por la calle, por un pasillo, un hallway abandonado. Y él empieza a bailarle. Y el man empieza a caminar detrás de ella a echar el can, sí, poderosamente. Sí. Gran video. Y ella se ríe y voltea. Y ella se, claro. Lint. Y el tipo, pero es que, ¿cómo no? Claro. Yo decía, es que también Michael era un coqueto también. Era coquetón. O sea, sí, era y era difícil, ¿no? Enamorarse de él. Estando alrededor. Sí, no. Sí. ¿No? Sí, ese nivel de... De alguna manera, artísticamente, profesionalmente, sentimentalmente. Sí, ese charm de por ese admiración. Era demasiado mágico. A veces la admiración se convierte en traga por lo que uno siente como wow. Sí, total. ¿Sí? Sí, pasa. Ayer estaba leyendo sobre eso, sobre los amores platónicos. Ok. Él estaba leyendo sobre los amores platónicos. Porque es que tenemos esta idea de lo platónico como algo muy ingenuo, pero un amor platónico puede ser muy doloroso, ¿no? Claro. ¿Cuándo es un amor platónico cercano? Claro, ¿será? No, cuando te enamoras de una persona, pero sabes... Que no. Tienes, porque lo que leí ayer es que el amor platónico surge cuando tienes cercanía con alguien y no... Y sabes que esa persona está fuera de tu alcance. Sí, tú lo sabes. Fuera de tu alcance, sí. Cuando está fuera de tu alcance, pero igual estás enamorado o enamorada de esa persona. Suele pasar. Eso tiene que ser muy horrible. Frustrante, sí, como impotencia. A menos, sí, pero a menos que tengas claro eso. ¿Qué? ¿Que no puede pasar? Hay un punto en el que uno dice, estoy enamorada profundamente de este él, pero sé que no va a pasar y no, sí. eso tiene que ser horrible. Pero cuando uno es consciente, como dice, ay, es sí. verdad, uno simplemente no. es como, uno sabe que es un amor platónico que nunca va a pasar, pero qué rico pero verlo. Amo a esa persona y me parece... Claro, sí. pero es que está ahí, lo que leía yo ayer es que hay otro lado de lo platónico. Ese es el lado ideal, como les decía al principio. O sea, el lado ideal de lo platónico, la idea que tenemos de lo platónico es esta situación donde dice, adoro a esta persona, me parece divina, la idolatro, la venero, pero pues nada, ¿no? Sí, eso así ya.